CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, que es la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Estaba bichando lo del politólogo Daniel Chaschetti, junto con, vinculado al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, sobre la participación de los legisladores, que está bien, tiene que ver mucho con los papeles, tiene que ver mucho con el proyecto de ley, la participación en las media horas previas, que por lo general lo hacen los legisladores del interior del país para hacer planteos que tienen que ver con sus departamentos, no tanto los de Montevideo. Hay cosas que hay que tener en cuenta, pero que solamente se viven si vos estás en el Parlamento Nacional. Las conocés y hace tiempo que estás en el Parlamento Nacional. Desde los papeles las cosas a veces son muy diferentes, ¿no? Porque vos no, tal vez no presentás un proyecto de ley, pero tal vez en comisión sos el que más lo modificás o intentás mejorarlo, y eso también es trabajo legislativo real y muy bueno, porque terminás de alguna manera generando que un proyecto de ley que venía presentado por otro y que figura que ese proyecto de ley lo presentó otro, vos le generaste una serie de modificaciones en comisiones, y ese trabajo en comisiones, que es uno de los trabajos más importantes que se hace en el Parlamento, muchas veces queda a partir de que solamente hay reserva y vos tenés que ir a las taquigráficas, queda un poco desfasado de lo que puede ser un poco más mediático, que es cuando vas a estar en el pleno, hablas y te enfocan las cámaras, estás allí. Pero hay mucha gente que tiene mucha parla, hablando de parlamento, y que es bueno para los discursos, y hay otros que no, pero son buenos para el trabajo en comisión y trabajan bastante. Pero insisto, es muy difícil solamente calculado desde el ámbito de los papeles, que está bien, digo, está bien que se haga. Es un ejercicio que, además, es un ejercicio técnico, que para eso está la Universidad de la República para hacer. Después está lo real, lo de día a día, lo que se plasma día a día, que nos toca más bien a nosotros, los periodistas. Ha generado ciertos enojos, no lo debería decir que no, respecto a la lista que se creó allá en el Parlamento Nacional, porque algunos consideran que los que aparecen allí en verdad tendrían que estar más abajo y que ellos tendrían que estar más arriba, pero todo es muy subjetivo. Hablando del Parlamento Nacional, estuvo la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, María Signorino, por rendición de cuentas. Pero aprovechamos para hablar con ella. Por lo de Sartori, Juan Sartori, declaración jurada de su mujer que no aparece, y bueno, lo van a citar por primera vez, porque lo han hecho los pedidos por escrito. No ha hecho caso y bueno, ahora consideran que está omiso y por lo tanto lo van a citar a Juan Sartori por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública. No, le preguntábamos por alguna otra situación con algún otro legislador y nos decía, bueno, que hay ciertas denuncias, por ejemplo, de deudas que tendría el senador Oscar Andrade del Partido Comunista, que no aparecerían en la declaración jurada. Bueno, están viendo a ver qué pasa con eso. Y está también lo vinculado a Germán Cardoso, hoy diputado del Partido Colorado, pero su situación con respecto a cuando encabezaba el Ministerio de Turismo, tema que también está en la justicia. Vamos a escuchar lo que nos decía María Signorino, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, sobre la necesidad también de tener personal propio que no lo tienen, asesores que necesitan, administrativos, y que para eso obviamente se necesita presupuesto. Hay un solo artículo en la rendición de cuentas para la JUTEP. Escuchamos. Sí, digo sí, porque ya abrimos la segunda, porque vio que las declaraciones juradas son cada 2 años. Entonces ya ahora todos los obligados, entre los que me incluyo, debemos realizar nuestra segunda declaración. Segunda, yo hace muchos años. Que la Junta resuelva eso y que no pase nada en el sistema político, que el Partido Nacional no le pida a Sartori, no lo combine, que el gobierno no haga nada, ¿no habla de cómo el sistema político ve a la JUTEP? Y bueno, no se olviden que nosotros no somos vinculantes. Lamentablemente no somos vinculantes. Nosotros damos nuestro asesoramiento, en el caso de las declaraciones juradas, nuestra posición y hacemos las recomendaciones. Lo que pasa es que quien las recibe, quien las solicitó, como en los casos de los asesoramientos que nos pidieron, voy a nombrar dos más que trascendentes, como el de Antel Arenas o el de Asallago, esos asesoramientos que nos pidieron los organismos, nosotros los volcamos a los organismos que los solicitaron, y ellos hacen lo que entienden. ¿Y no se ha hablado nunca con el ámbito político de la necesidad de más herramientas para ustedes, justamente para poder hacerse de esa información o obligar a que esa información llegue cuando no se la quieren dar? Y bueno, nosotros ya le digo, ya iniciamos el procedimiento con el senador, se lo va a citar nuevamente, citar por primera vez, las otras veces lo hemos intimado, lo vamos a citar y bueno, vamos a ver qué manifiesta. Pero no hay pasos a seguir después de eso, ¿no? Y bueno, sí, se comunica al Senado, en comparecencia y bueno, ahí hay una discusión si es omiso o no omiso, porque en realidad omiso puramente es quien no presenta declaración jurada. Él presentó, pero es incompleta. Ahora, ante nuestro reclamo, ¿verdad?, nuestro estudio de la declaración, y ver que falta eso, ya podía entenderse, digo personalmente, esta es una opinión personal, podría ya entenderse que es omiso a nuestras exigencias. A su entender, la ley exige que presente la declaración de su mujer. Sí, señor. ¿Hay algún... él está incumpliendo la ley? Está claro. Él está incumpliendo la ley. ¿Hay algún otro legislador que esté en esta situación de no haber presentado y hayan existido una denuncia ante la JUTEP? Yo no tengo presente, la verdad que no tengo presente. Las declaraciones juradas están publicadas en la página de la JUTEP, o sea que ahí las pueden ver. Y muchas veces, como en el caso del senador Andrade, que alguien, porque yo no puedo saber si tiene deudas o no tiene deudas. Entonces, muchas veces vamos por la denuncia. Entonces dicen, no, miren que no declaro tal cosa. Digo, otro ejemplo, ¿no? Parte de lo que decía entonces el representante de la Junta de Transparencia y Ética Pública, María Sinonino, que, reitero, solicitó mayor presupuesto, la necesidad de ser acompañado por una rendición de cuentas que de alguna forma entienda el trabajo que la JUTEP lleva adelante y que para eso se necesitan recursos. Se hablaba hoy en Mañanas de Radio de la situación que se planteó en torno al tema de la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el pedido del Frente Amplio que tanto el presidente como el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda, en este caso Gustavo Borsari, ex legislador del Partido Nacional, es el presidente, abandonen el cargo. Dijo la diputada Cecilia Cairo, lo dejaron al presidente en una situación de mucha debilidad, utilizando algún otro término, decía la diputada Cairo, que fue una de las que habló junto con Gabriela Barreiro y Gustavo Olmos en esta conferencia de prensa. Situación que se vive a partir de la ley de urgente consideración, de artículos que de alguna manera acortaban el tema vinculado a cuando una deuda podría ser exigible, y a partir de ese hecho se había, desde el departamento legal, dicen, de la Agencia Nacional de Vivienda, advertido que, teniendo en cuenta las características sociales de la misma y las prórrogas que han existido en torno al tema de deudas, algunas podían de alguna forma caducar justamente a partir de este proyecto de ley y luego no poder ser exigibles en el cobro. Y allí se hablaba de unos 400 millones de dólares para la Agencia Nacional de Vivienda en deudas vinculadas justamente a ese cobro, más otros 50 millones de dólares vinculados al Ministerio de Vivienda. Igual se reconoció por parte de los legisladores del Frente Amplio que terminaron acompañando la salida para esto, para que de alguna manera no se perdiera ese dinero, ese capital, de que no estaba ni siquiera la fecha final de hasta cuándo, porque dice, algunos manifestaban que esto ya empezaba a ejercer a partir del 19, otros a partir del 25, no había fecha, y tampoco el monto, dice que preguntaron varias veces el monto que perdería el Estado si esto seguía adelante, y no se cambiaba y tampoco se lo decía. Escuchamos a la diputada Gabriela Barreiro, al diputado Gustavo Olmos y a la diputada Cecilia Cairo. Cuestiones como no vimos el expediente, no entró a la agencia, tenemos constatado de que sí que entró, que esos 2 años de plazo que tenían no se cumplieron y que en definitiva hoy estamos tratando de legislar en forma rápida. El Frente Amplio va a dar su voto porque entendemos que es muy importante preservar las arcas del Estado en una cartera que para nosotros es fundamental, que es el tema de la vivienda. En realidad, para los que piensan o dicen todos los días en cada medio de comunicación de que nosotros, la oposición, lo único que hacemos es poner palos en la rueda, estamos demostrando hoy que más allá del error, que es un horror que cometió el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, nosotros estamos acá porque vamos a defender los intereses de la gente, porque los remates si no parten y hay gente que va a quedar con problemas gravísimos, porque no se tomó en cuenta un informe del área jurídica de la propia agencia que alertaba que estos artículos de la ley de urgente consideración, así como lo hicimos nosotros, ponía en peligro los fondos del Estado. Y por eso es que estamos reclamando que esos 2 directores del oficialismo den un paso al costado. Creemos en la institucionalidad, creemos en las herramientas de gobierno. Al presidente Lacalle Pou, hoy, ese directorio lo dejó regalado y deberían, si realmente forman parte de una coalición y creen que lo más importante es la gente, dar el paso al costado y retirarse para tener un gobierno que realmente cuando nos hable podamos confiar. Porque lo que hicieron fue mentir en el Senado, diciendo que no conocían el expediente y tenemos pruebas de sobra en las actas del directorio que el expediente lo conocía muy bien y fue reclamado varias veces. Por eso, porque no ponemos palos en la rueda, no solo hicimos el quórum, fuimos nosotros que permitimos que este proyecto se votara, porque no había ni siquiera los diputados suficientes del oficialismo para votar esto. Gracias. ¿Preguntas de la prensa? Sí, ante dudas que se plantearon respecto a el volumen o el alcance de estas deudas hipotecarias, hubo un primer trascendido que hablaba de 50 millones de dólares. Hoy de tarde, tras el debate en el Senado, en función de esos créditos hipotecarios, se llegó a calcular más de 400. Bueno, exactamente, ¿cuál es la cifra? No hemos logrado que nos digan cuál es la cifra, ni las autoridades del Ministerio, ni ahora quien ofició de miembro informante del proyecto. Efectivamente, al principio se habló de 50 millones y de 5.000 hipotecas. Hoy el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda habló de 2.500, pero aquí se informó que son 400 millones de dólares la pérdida potencial en la agencia y 50 millones en el Ministerio de Vivienda, y no tenían conocimiento de cuál era la posible pérdida en el hipotecario, que nosotros creemos que no debe haberla porque, como dije antes, dejamos un banco hipotecario absolutamente saneado. Igual incertidumbre tenemos con los plazos. Hablaron de que el plazo era el 9, que el plazo era el 14, que pasó al 24, ahora se planteó que era el 25, hoy en el Senado se planteó que era el 19, o sea, es realmente de una falta de profesionalidad, de una improvisación asombrosa lo que estamos viviendo en este episodio. Vamos a otra consulta. Si podían explicar, porque es bastante complejo de entender también por qué estos 2 artículos que se introducen en la ley de urgente consideración tienen estas consecuencias, por qué hay que tratarlo de manera urgente, ese plazo que se había dado de 2 años, y qué es lo que se estaba modificando, ese Código Civil, qué se buscaba con esos artículos. A ver, los plazos de prescripción, o sea, los plazos en que caduca la posibilidad de un acreedor de reclamar una deuda eran de 20 años. La ley de urgente consideración dijo no, que no sean de 20, que sean de 10. ¿Qué es lo que pasaba? Había en esos segundos 10 años, digamos, un conjunto de préstamos que están otorgados o de acciones judiciales que caían porque uno corría el plazo. Entonces, en otro artículo de la Ley de Urgente Consideración se estableció, démosle dos plazos más a quienes están en esa situación, a quienes, si ese día la ley entraba a regir, sus deudas prescribían, para que las instituciones puedan accionar en la medida que no tengan conveniente. Esa acción que tenían que realizar es la que no hicieron en la Agencia Nacional de Vivienda y tampoco hicieron en el Ministerio de Vivienda. ¿Se entiende entonces? Lo que se hizo por parte de la Urgente Consideración es establecer que las deudas caducan a los 10 años y no a los 20, como antes. Y a partir de ese hecho había una serie de deudas para cobrar por parte de la Agencia Nacional de Vivienda, en donde si justamente cuando se ponía en ejercicio esta ley ya alguno estaba por cumplir los 10 años, se extendía por 2 años más la posibilidad de que el acreedor pudiera de alguna manera seguir haciendo exigible esa deuda. La Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda al parecer se olvidaron de hacer eso, y esos 2 años caducarían ahora o terminarían, no se sabe bien si el 19, si el 25, como decía Olmo, pero terminarían y no lo habría hecho. Entonces el Parlamento Nacional lo estableció a partir justamente de este pedido final antes de que este error sucediera. Por eso piden la renuncia de Gustavo Borsari, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, y del vicepresidente. Seguimos con la información y bueno, el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, ha empezado a manifestar cosas que de alguna forma vienen molestando al Frente Amplio en relación a el contrato con Catonati, que ya él había dicho que había que negociar, que de alguna forma él fue el que expresó que se tenían que empezar a tener conversaciones con Catonati. Y bueno, esto no conforma a aquellos que han hecho la denuncia como senadores de la República contra el gobierno por lo que consideran una entrega de la actual administración del puerto de Montevideo en la negociación con Catonati. Uno de ellos es el senador Charles Carrera, quien criticó los dichos de Toma y dijo que seguirán ampliando las pruebas de algo que ellos consideran que es una entrega del puerto capitalino. Analizando, en primer lugar, no compartimos la declaración de Toma. La información que tenemos nosotros, las autoridades del gobierno anterior, es que cuando el gobierno evaluó esta demanda, se dijo que era inverosímil. Eso fue la información que tenemos y es la información que vamos a acercar a la Fiscalía luego que se levante la feria judicial. Eso a nosotros nos preocupa. Lo otro también que nos preocupa es, en ninguna parte del Tratado de Bélgica se dice que las negociaciones son confidenciales. Tiene que existir un acto que las declare confidenciales y nosotros no hemos encontrado. Pero lo otro también es, si se realizó una negociación confidencial, en algún momento esa negociación hay que bajarla al derecho interno y no puede ser que se viole la Constitución de la República, la Ley de Puertos y la Ley de Concesión, que fue lo que se hizo. Y por eso es que estos funcionarios están denunciados, están siendo indagados ante la Fiscalía. Lo que usted decía, nosotros no compartimos la declaración de Toma y vamos a agregar pruebas testimoniales que contradicen lo que dijo el secretario presidente. Nosotros creemos que siempre hay que negociar, porque los temas complejos hay que dialogar. Siempre se dialoga. Lo que no se puede hacer es llegar a este acuerdo, que es un acuerdo indigno, que es un acuerdo que lo que hizo fue el mayor acto de entrega a cambio de nada. Porque los uruguayos ahora vamos a perder en este periodo de tiempo soberanía, porque no vamos a poder disponer de las políticas portuarias hasta el año 2081, y los uruguayos vamos a tener que invertir más de 2.000 millones de dólares para que esta empresa cumpla con su sueño de tener un monopolio en el manejo de los contenedores en el Río de la Plata. Hoy en el informativo de la mañana escuchábamos a Enrique Méndez del sindicato de Conaprole, de la Federación de Industria Láctea, de la FETIL, y marcaba sus discrepancias con los dichos del ministro de Trabajo sobre el conflicto lácteo. Entre otras cosas, vinculado a la posibilidad de que los sindicatos se acercaran a las embajadas que compran estos productos para hacer planteos vinculados al conflicto. Dijo en este sentido, ante nuestra consulta, el ministro Mieres, que consideraba que esto no tenía antecedentes, que sería muy malo, no solamente para el país, sino también para los propios trabajadores porque iría en contra de sus fuentes laborales, y expresó que no es un vale todo respecto a este conflicto. Bueno, vamos a escuchar ahora, no lo escuchábamos hoy de mañana, lo vamos a escuchar ahora, a el ministro Pablo Mieres hablando del conflicto lácteo. Sin duda que fue la cláusula de paz, fue el tema central que trabó la posibilidad de un entendimiento, porque el sindicato no estaba dispuesto a firmar esa cláusula de paz en sus distintas versiones. Nosotros aportamos varias redacciones distintas, pero no fueron aceptadas por el sindicato. Además, a eso se agregó el despido de una trabajadora en Conaprole hace un par de semanas. Y bueno, esas dos razones son las que están hoy impidiendo alcanzar un entendimiento. Tal vez sea uno de los conflictos más largos que ha tenido, ministro. ¿Cuál evaluación hace? Bueno, la verdad que sí. Llevamos 6 meses prácticamente de negociaciones y con conflictividad, no hace tanto, pero ya hace ya bastante tiempo. Y bueno, a veces pasa que es muy difícil encontrar acuerdos y hay que el rol nuestro es seguir buscando alternativas. No, con buenos ojos el tema de la llegada de algunos representantes de los sindicatos a las embajadas en donde se vende justamente este tipo de productos, bueno, a fin de justamente hacer la denuncia. Por ahora han sido anuncios que no se han concretado. Yo espero que no se concreten. Sería, la verdad, de parte del sindicato, un ataque al país mismo, porque ya estábamos hablando de que hablarle a los países que nos compran productos lácteos que hay un conflicto sindical, están jugando con fuego y con sus propias fuentes de trabajo. ¿Es un vale todo? Yo creo que nunca es un vale todo y que este tipo de anuncios son salidas de tono que la verdad que nos sorprenden y rechazamos radicalmente. ¿En los últimos días salió un informe? ¿Ve alguna salida? Bueno, vamos a ver, siempre hay alguna forma de llegar, así que seguiremos remando. Y también en este sentido, el ministro Pablo Mieres habló de la reforma de la seguridad social, dijo que ya hay un anteproyecto, le pregunté cuándo podría llegar al Parlamento, me dijo que todavía no tiene fecha, porque quieren esperar a ver cuáles son las señales del sistema político para, de alguna manera, ver si el proyecto o el anteproyecto puede caminar allí en el Parlamento Nacional, en la discusión sobre esta reforma de la seguridad social. Por otra parte, también habló del conflicto en Citibank. Lo escuchamos. Bastante tiempo y estamos encarando la búsqueda de un acuerdo. No puedo decir mucho más que eso. Hay plazos, hay tiempo, porque en realidad los despidos se van a hacer efectivos a partir del 1 de agosto, con lo cual tenemos todavía unas semanas para encontrar algún entendimiento entre las partes. El sindicato cuestiona la venta que hace Citibank. ¿Hay algún aspecto que sea antirreglamentario fuera de la ley o todo sea dentro del mercado habitual? Eso está dentro del mercado habitual. Nosotros además no controlamos ese tipo de operaciones, es parte de las operaciones que debe controlar el Banco Central y no ha habido ningún tipo de objeción. Es un planteo que se hizo hace ya bastante tiempo. Acá el tema concreto que está arriba de la mesa en el Ministerio de Trabajo es que AEBU reclama que no haya ningún trabajador que quede sin trabajo a partir de esa venta. En ese sentido ha habido ya algunos casos donde trabajadores se reubicaron en otros lugares de trabajo o que aceptaron el despido, pero quedan unos 6 trabajadores en donde todavía no se ha alcanzado una solución y ese es el objeto de la búsqueda de acuerdos que vamos a emprender en estos días. Ministro, reforma de la seguridad social, ¿cuándo la analiza la coalición y con qué plazos? Bueno, el dato nuevo de ayer es que existe... Bueno, hasta ahí teníamos la palabra del ministro Mieres. El ministro Mieres vino acompañando a Valentina Arlegui, que es representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el tema de las trabajadoras sexuales. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Legislación de Trabajo hablando de esta temática y de alguna forma se está intentando regular esa situación. Hay choques respecto sobre todo a la participación del Ministerio del Interior en el tema de las tareas que tendrían que hacer los inspectores de trabajo desde el punto de vista del Frente Amplio y que le trasladábamos a la directora Arlegui y que ella dice rechazar, que no es así como lo plantean desde el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía entonces la directora del Ministerio de Trabajo, Valentina Arlegui, vinculado al tema de la regulación de las trabajadoras sexuales. que modificaría la 17.515, dando una visión de que nosotros obviamente entendemos que sí es trabajo, que no es cualquier trabajo y por eso también merece una tutela especial, pero bueno, en definitiva explicando cuáles son las competencias del Ministerio y que tampoco podemos incurrir en una estigmatización de este tipo de trabajadoras y sí tratarlas como cualquier trabajador autónomo, como hace el Ministerio con el resto de los trabajadores. En principio lo que se propone es que el Ministerio lleve un registro, que emita un carné, y bueno, nosotros opusimos algún tipo de reparo con respecto a eso porque entendemos que el Ministerio de Salud Pública no puede quedar por fuera de esto debido a que está íntimamente relacionado con lo que es una política sanitaria también. Se hablaba de la posibilidad también de los inspectores de trabajo, porque dicen que si no, esa tarea la termina haciendo la policía y no lo mejor. Eso no es correcto. De hecho, hoy los inspectores de trabajo tienen todas las potestades para entrar en cualquier establecimiento en el cual se celebre trabajo de cualquier clase y, por tanto, de hecho, se realizan muchas inspecciones, ya sea en lo que es materia de seguridad y salud en el trabajo, como de condiciones generales. De hecho, hemos hecho campañas junto con INAU y junto con Salud Pública también para, por ejemplo, inspeccionar whiskerías en el interior del país, etcétera. Así que en eso no es correcto. ¿No hay un carné policial entonces, como dicen? Hoy lo que existe es un registro que se lleva entre Salud Pública y el Ministerio del Interior, donde hay un registro que se lleva conjuntamente y aparte el Ministerio de Salud Pública emite lo que es la libreta de trabajo sexual, donde en definitiva se controlan y se hacen diferentes tipos de controles sanitarios que se actualizan cada 6 meses. ¿La propuesta del Ministerio del Interior? No, en definitiva eso está así desde la 17.515 y está previsto por ley que sea así. ¿Y está de acuerdo con cambiar el Ministerio de eso? Yo creo que nosotros podríamos estudiarlo, eso habría que ver también la opinión del Ministerio del Interior. Yo no puedo opinar sobre competencias de otros ministerios porque no corresponde, tal vez ellos tengan una visión diferente de por qué sí seguir llevándolo. Nosotros lo que sin duda no tenemos problema es de colaborar en lo que sea necesario porque lo consideramos trabajo. Parte de lo que decía entonces Valentina Arlegui, directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre esta intención de regularizar el trabajo sexual a través de un proyecto que está en la Comisión de Legislación de Trabajo, donde comparecieron justamente por esta temática. Nosotros nos vamos a meter en el torno al tema de la Universidad de la República y su comparecencia, ya que, como ustedes saben, va a haber una nota de nuestros compañeros de Mañana de Radio con Rodrigo Arín. Por lo tanto, vamos a dejar que la nota la profundicen en ese sentido nuestros compañeros de Mañana de Radio. Lo que sí vamos a escuchar es a Diego, concretamente al representante de UTHC, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, Juan da Silva, porque había un tema que más allá del tema vinculado a la rendición de cuentas nos llamaba la atención y que era la recuperación salarial. Lo que están pidiendo ellos es un 6% de recuperación salarial, que ya fue otorgada, que ustedes saben, ya hubo una negociación, COFE ya lo logró, están negociando con los sindicatos también de la ANEP. Lo que sí dice Juan da Silva, de la UTHC, de la Unión de Trabajadores Hospital de Clínicas, sobre este tema, es que sorprende que la recuperación salarial aparezca después de que la rendición de cuentas ya está en el Parlamento Nacional y no antes. Vamos a escuchar lo que decía el representante de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Nosotros cuando se presentó este proyecto de rendición de cuentas vimos extrañados que no estaba todo lo que había solicitado la universidad. Había un mensaje claro de darle prioridad al Hospital de Clínicas que no vimos reflejado en esta rendición de cuentas. Se habla de la posibilidad de la compra del robot para el Hospital de Clínicas vinculado a la atención de el cáncer de próstata y también lo referente a algunos temas vinculados a intervenciones neonatales que se habían pedido también como refuerzo. ¿Qué visualización tienen de eso? Bueno, nosotros entendemos que son importantes todos los proyectos nuevos que se puedan hacer mejorar al Hospital de Clínicas. Eso tiene que ir acompañado de inversión en recursos humanos. Nos parece muy importante porque hoy en día todo el esfuerzo del Hospital de Clínicas se apoya en el trabajo de sus trabajadores, sus trabajadoras. Entendemos favorable todo eso que se está presentando para el parto humanizado como la atención al cáncer de próstata. Nosotros cuando la pandemia estuvimos en el tema del vacunatorio, que fue uno de los más grandes del país, que también eso fue del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, y me parece que acá también con inversión en contratación de mayor recursos humanos, con mejores condiciones laborales, con regularización de algunos contratos como ser el de los suplentes, me parece que tiene todo eso tiene que ir acompañado con eso, si no hay una atención de calidad posible. ¿Cómo está el tema de recuperación salarial? Bueno, recién ahora nos han convocado a los gremios de la universidad a la negociación tripartita. Vimos que para esta rendición de cuentas se convocaban por ramas, se había convocado a COFE, se había convocado a todos los trabajadores, a los sindicatos de la ANEP, pero todavía faltaba la pata de la universidad. Nos extraña que después de presentar la rendición de cuentas recién ahí nos hayan convocado, pero obviamente estamos abiertos al diálogo y a poder encontrar los caminos para esa recuperación salarial. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un 4% más o menos de pérdida a esta altura? Nosotros lo que estábamos manejando, primero el IPC de 2021 del 7,96, pero ahora estamos manejando el entorno del 6%. 6% de pérdida salarial es lo que están intentando recuperar con estas reuniones tripartitas a las que recién los han convocado a los trabajadores de la Universidad de la República. Se aprobó el proyecto de ley de internación compulsiva de gente en situación de calle que tenga problemas de adicciones o que tengan problemas de salud mental. El Frente Amplio votó en contra. El diputado Tucci habló con nosotros y nos contaba cuáles fueron las razones por las cuales no acompañar. Hemos dado razones más que suficientes que tienen que ver con que el Estado uruguayo ya cuenta con las herramientas necesarias para atender la situación de calle, que en definitiva es lo que está utilizando el Ministerio de Desarrollo Social para hacerlo. Es una ley que afecta a derechos, es una modificación que no da garantías a los ciudadanos, que pisa la ley de salud mental y que además está siendo utilizada incluso hasta como botín político, si ustedes siguen lo que fue la discusión parlamentaria en la jornada pasada. Si el gobierno hubiera tenido urgencia real de mandar un proyecto de ley que modifique la situación de las personas que están en situación de calle, lo hubiera hecho en el 2020 o en el 2021 y no en pleno invierno, como está sucediendo en este momento. ¿Y cuál es el botín político? El botín político es politizar un tema que es delicado, que envuelve no solamente a la gente que está viviendo esa situación tan desgraciada, sino a su entorno. Por su parte, el diputado Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional, dice que esto no es así, que lo que se busca es una herramienta para el Ministerio de Desarrollo Social en la atención de gente que corre riesgo de vida y que es adicta o que tiene problemas de salud mental. Escuchamos al diputado Diego Echeverría del Partido Nacional. Esta apunta a preservar la vida de esas personas que corren riesgo debido a una situación intemperie y que están en situación de calle debido a temas de patologías psiquiátricas o adicciones. Esto lo que intenta es llevarlos, hospitalizarlos en contra de su voluntad, pero tiene un dictamen médico que dice que así debe hacerse y después en el centro hospitalario es el psiquiatra el que dice la forma y el tiempo de hospitalización. Esto no es ni más ni menos que un paso más a la ley de salud mental. Ayer se debatió mucho, obviamente, si alcanzaba o no alcanzaba. Entendemos que no, por algo el Ministerio de Desarrollo Social pretende una herramienta específica, legal, para proteger la vida de personas que están en un riesgo importante. ¿A qué está habilitado ahora el Ministerio o va a estar habilitado el Ministerio? Si una persona corre riesgo o es o implica un riesgo para terceros, puede llevarlo aún en contra de su voluntad a un centro de hospitalización y ahí el psiquiatra va a dictaminar el tratamiento. ¿Quién lo lleva? Lo lleva el MIDES, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. ¿El médico estará dentro de la camioneta del MIDE? ¿Cómo va a funcionar? ¿O va a estar en el hospital y va a firmar? En esto hay dos médicos. Un médico en el equipo de calle y un médico psiquiatra en el centro hospitalario. El médico en el equipo de calle es el que dice que corre riesgo de vida. Y el médico psiquiatra específico en el centro hospitalario es el que dice que debe quedar hospitalizado aún contra su voluntad, si así lo entiende, para un tratamiento de desintoxicación. Y eso es lo que trata es de dar una respuesta puntual en agudo, ¿no? En un estado de gravedad puntual, pero no es indeterminado. Es decir, la compulsividad de la internación termina cuando termina este estado agudo de salud. ¿Qué pasó con el Frente Amplio? Porque el Frente Amplio en algún momento, justamente por esa razón, porque era puntual y de alguna manera tenía un tiempo para terminar, diferente a, por ejemplo, el proyecto de la Madre del Cerro, que en este caso es una internación más larga, iba a acompañar. Después no acompañó. ¿Qué pasó en el diálogo con ustedes? A ver, lo que pasa es que la ley no puede decir el tiempo de hospitalización. No es el legislador el que puede dictaminar ante la eventualidad de casuísticas que pueden suceder cuánto tiempo debe quedar hospitalado un paciente. Ahora, quien lo va a decir es el psiquiatra. Por eso entendíamos que la ley no debía decir el tiempo de hospitalización, sino que era el psiquiatra con criterios científicos, médicos, que iba a decir cuánto debía quedar hospitalizado. Nos vamos en las 9 de la mañana. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.